Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, hermana. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin perres pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Camino hacia la Verdad, con Memoria y por Justicia, con Analía Kalinek. Analía, podríamos empezar así, si te parece. El texto tiene 9 párrafos y por azar, o no, elegí 2. 2 párrafos. En estas conversaciones a nosotros nos interesa, entre otras cuestiones, eso que en el teatro se llama el detrás de escena. Uh-huh. O en los conciertos de rock, el backstage. Uh-huh. O, más popularmente, la cocina de una pieza que se concreta, en este caso, en 9 párrafos, de los cuales por ahora tomamos 2. Tener un padre o un ser querido involucrado en delitos de lesa humanidad no es tarea sencilla. Lo más probable es que el aparato psíquico se resista al dolor que esto implica y actúe la negación como principal mecanismo de defensa. Tendrá uno entonces que poder advertir, en el mejor de los casos, este fenómeno y decidir qué camino seguir. En mi caso particular, después de haber estado absolutamente negada durante años, decidí emprender el camino hacia la verdad. Pude entonces comenzar a leer la causa en la que estaba imputado mi papá, leer los testimonios, estremecerme y tomar conciencia de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar. También sus alcances, la impunidad y la lucha incansable de abuelas, madres, hijos, familiares, también de sobrevivientes que desde siempre pusieron cuerpo y palabra a lo que impúdicamente quisieron desaparecer y silenciar. El detrás de escena, el proceso de producción, de elaboración, el cómo llegas a este texto. Este texto es bastante reciente. Hace poco, cuando nos estábamos recién iniciando como colectivo, ¿no? Como en esta apuesta que hacemos, en el convencimiento de que la apuesta tiene que ser colectiva, nos surge la propuesta de hacer una nota para Telam, una nota de opinión. Y la condición era que tenía que estar firmado. Nosotros queríamos hacerlo colectivamente, entonces, bueno, se decide que, como representando la voz del colectivo, iba a redactar algo yo, que obviamente se puso a consideración de todo el grupo. Esto fue trabajado al interior del grupo y sale. El texto es largo, como vos decís, y tenía que yo sintetizar qué opinaba qué opinaba el colectivo, ¿no?, acerca de por qué nos estábamos organizando, sin caer en esta cuestión de lo individual, que nosotros entendemos que lo colectivo está por sobre. Y por otro lado, en este ejercicio de tramitar las historias, y la escritura es un buen ejercicio. 2 cosas te digo en el detrás de escena. Una es que yo, cuando cuando tomé conciencia, digamos, de la participación de mi papá en los crímenes, fue muy doloroso, digamos, fue un momento muy crítico, digamos, de mi vida. Yo tenía 25 años, hoy tengo 38, lo cual implica 13 años de terapia, uh-huh. ¿no? De decir, bueno, de trabajar estos temas. Y mis hijos eran muy chiquitos, el más grande tenía 4 años y el más chico era recién nacido, nació en el 2008. Y yo me preguntaba, ¿cómo le voy a explicar esto a mis hijos el día de mañana? Y lo que se me ocurrió fue ponerme a escribir, ¿no? En un intento como de sacar y de dejar testimonio para ellos, ¿no? Para decir, bueno, que ellos entiendan, porque yo, uno en este camino de búsqueda, muchas veces dice, se para y dice, ¿estaré haciendo bien? ¿Por qué no me hablan mis hermanas? ¿Por qué mi papá se enoja? ¿Por qué mi mamá no me quiere ver? Hay algo que puede que no esté haciendo bien, y por otro lado el convencimiento de que esto es lo que yo siento y lo que yo pienso y tengo que seguir en esta dirección. Entonces fue en ese dejarle el testimonio a mis hijos que yo empecé a sacar para afuera y empecé a escribir de manera muy sanadora también, porque yo ahora releo esos escritos y primero que encuentro cosas que me había olvidado, que pasaron, y segundo que bueno, que es una manera también leerme cómo yo fui transitando esta historia. En ese contexto, bueno, escribo una carta a mi papá, escribo una carta a mi mamá, ¿no? Como en esto cosa de poner en palabras y en palabra escrita también. Y bueno, y ese escrito viene, es lo último que escribí, porque después fue tan voraz, es tan vertiginoso todo lo que nos está pasando que siento que me está faltando también un tiempo para poder escribir y poder elaborar lo que a uno le pasa, ¿no? Y hace poco, lo otro que te quería contar, es que nos vuelven a proponer desde Telam hacer otra nota de opinión, y bueno, y otra compañera, Lorna, es la que toma la posta de esta vez escribir. Sí. Y es muy interesante lo que se genera, porque ella, en el primer escrito, que obviamente después ponemos a debate, ella lo titula, nosotros no somos herederos, ¿no? Y el objetivo del escrito también era explicar un poco de qué se trata el proyecto de ley que presentamos, qué sé yo. Entonces, ahí sale Pablo Berna, que es abogado, y habla desde el punto de vista jurídico y dice, sí somos herederos, herederos forzosos, porque, bueno, y todo. Y por otro lado, en mi recorrido, yo también digo, a ver, heredamos un apellido y heredamos una historia familiar. Entonces ahí lo ponemos a trabajar en el colectivo, y el título que termina quedando para ese escrito que publicó Lorna hace poco es Transformadores de Herencia, ¿no? Entonces nosotros hacemos carne este concepto, decir, bueno, nosotros heredamos estas historias, las tomamos, le hacemos frente y decidimos convertirlas en otra cosa, o sea, no quedarnos con esto, ni ocultarlo, ni taparlo, ni acompañar estos crímenes, ni mucho menos, sino, bueno, hacer algo diferente, que bueno, que es esto que estamos conformando como colectivo, de salir a hablar y salir a decir lo que pensamos, lo que sentimos, aunque esto implique desobedecer los mandatos familiares. Analía Kalinek es miembro del colectivo Historias Desobedientes, Hijos e Hijas de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. ¿Sabés que, y tal vez sea un poco la introducción de esta conversación en los términos que lo estás contando, está bueno esto de encontrar en la palabra un elemento de cura, de poner en acción con lo que significa a través de las palabras, lo que es una historia y fundamentalmente lo que, mirando hacia adelante, uno quisiera o ansía hacer. ¿De qué colectivo estás hablando? Bueno, nosotros estamos armando un colectivo que se llama Historias Desobedientes. Somos hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros hace poquito, a partir del 2x1, nos empezamos a dar cuenta que no éramos historias improbables, sino uh-huh. que era en los recorridos individuales que cada uno hacía. Ahora que nos encontramos, todos pensábamos que a nosotros nada más nos estaba pasando esto. Entonces, encontrarnos es algo que nos conmueve, que nos reconforta, que nos fortalece entre nosotros, ¿no? Porque de ser la oveja negra, de ser la loca de la familia, de ser la desobediente, ¿no? En un sentido despectivo, nosotros reivindicamos, digamos, esto, que este posicionamiento que tenemos, y ya más fortalecidos porque nos damos cuenta que es el camino que elegimos y que no estamos solos en este camino. Entonces, desde ese lugar, bueno, nos empezamos a encontrar. Después del 2x1, yo ya tenía contacto con Lili Furió, Liliana. Ella había leído en el año 2016, hacía poco, un testimonio que yo di en un libro. Y cuando lee mi testimonio, ella enseguida me busca por las redes sociales. Fue muy conmovedor encontrarnos con Lili. Y a partir de ahí empezamos un recorrido juntas. Y en esto de entender una necesidad de y una empatía de en relación a lo que nosotras nos pasaba en nuestras historias personales, de sabernos hijas de personas que participaron de estos crímenes, ¿no? Entonces, en la marcha del 2x1 con Lili estuvimos juntas. Y a los poquitos días leemos en una crónica de una revista digital la nota que le hacen a Mariana Dopazo, que es la ex hija de Checolás. Y la llamo a Lili y le digo, Lili, le digo, ¿hay alguien más? Le digo, somos tres, hay que buscar a Mariana. Bueno, nosotros hasta ahora el único antecedente que teníamos era el de Rita Bagliati, que en el año 2004-2005 sale la... Yo me acuerdo de haber leído el libro de Baltasar Garzón y Vicente Romero, El alma de los verdugos, donde ahí está el testimonio de Rita. Me acuerdo que venía con un CD y yo vi el video, la entrevista que ella le hacen, que bueno, era también como una válvula de escape, ¿no? De tanta presión que yo sentía por lo que me estaba pasando. Y después, cuando se restituye la identidad de Juan Cabandier, Vanina Falco es hija biológica del matrimonio apropiador, claro, y ella es la que lo acompaña a Juan en su recorrido. Yo me acuerdo de estar viendo una serie que salía en la televisión, que eran capítulos sobre nietos restituidos, cuando uno de esos es la historia de Juan. Yo estaba embarazada de mi hijo, el más chico, y me acuerdo de ponerme a llorar compulsivamente y mi marido diciéndome, no, yo, quédate tranquila, Analía, y yo todavía no podía entender qué me pasaba, ¿no? Evidentemente algo en mi cabeza estaba vinculando esto tan siniestro, ¿no? Que es que tu padre, digamos, en mi caso particular, un padre querido, un padre súper amado, súper valorado, de repente no es lo que yo creía que era y me vuelve de esta manera tan oscura. Es desgarrador. Entonces, yo todavía no lo podía poner en palabras, pero mi cuerpo ya estaba haciendo síntomas porque eran angustias, eran llantos y era no poder explicar qué me estaba pasando, ¿no? Y bueno, entonces en esa búsqueda, después con Lili la buscamos a Rita, la buscamos a Mariana, hay otros testimonios que salen por las redes sociales. Y bueno, nos encontramos el 25 de mayo de este año, ya éramos seis, y esto toma cierto estado público porque algunos medios levantan esto que circuló por las redes sociales, porque nos dejábamos mensajes por Facebook, claro, o qué sé yo. Alguno lo pescó. Laura Delgadillo, me acuerdo que deja una nota al pie de la nota que le hacen a Mariana Dopazo diciendo, Mariana, me siento identificada. Y yo me acuerdo, digo, esta chica tiene que estar con nosotros. La cliqueo, le mando un mensaje por privado y efectivamente ella también tenía una historia como la nuestra. Entonces, nada, fue hasta espontáneo de alguna manera que nos encontremos. Y bueno, después empezó una cosa como muy... ¿cómo explicarlo? Muy vertiginosa, de que tuvimos muchos llamados, mucha demanda de golpe, de medios, de otros hijos que se contactaron, incluso del exterior y del interior del país, y no tener una estructura, o sea, todos trabajamos, tenemos familias, muchos, que la mayoría de nosotros no tenemos formación política ni de militancia. Entonces era, bueno, empezar a organizar esto de menos 10, porque ni siquiera teníamos un piso. Entonces, pero con el convencimiento de que esto está buenísimo, de que esto es un aporte a la sociedad también, por lo menos así lo estamos leyendo por las devoluciones que tenemos, y bueno, de seguir para adelante. En el medio, bueno, hay diferencias, a veces no nos entendemos, a veces nos cuesta escucharnos porque todos queremos hablar, todos queremos opinar. Entonces, bueno, estamos en esta etapa ya bastante avanzada de organizarnos, de consolidarnos, de pensar cuáles van a ser nuestros objetivos. Cuando Pablo viene con esta idea de la ley, que ahora sí la contamos y la explicamos, nos pareció una buena acción como colectivo para acompañar a Pablo y para ser también parte, digamos, de esta iniciativa. Y bueno, la verdad que esto crece y nos estamos consolidando cada día un poco más. Somos historias impensadas, inéditas, inesperadas. Sabemos de la desobediencia a los mandatos familiares que nos incomodan y nos hacen mal. Nuestras historias saben de dolor, de soledad, de rupturas, de insensatez y de locura. Sabemos del horror del terrorismo de Estado, de secuestros, de vejaciones, de apremios ilegales, de violaciones, de apropiaciones, de desapariciones, de impunidad. Sabemos que algo tenemos que ver con ese horror. Nuestros padres o nuestra madre, o tal vez nuestros abuelos, o nuestro propio hermano, o nuestro tío o padrino tan querido, fueron parte de los delitos más aberrantes que haya conocido la humanidad. Algo tenemos que ver con ese espanto. Es algo siniestro, ominoso, por su cercanía, por su cotidianeidad, lo familiar, lo conocido, en muchos casos lo amado, regresa a nosotros y a nosotras con una sensación de extrañeza y contenido terrorífico que nos produce angustia. Somos historias improbables, inimaginables. Somos parte de un pueblo que lucha por su destino. Somos los hijos y los hijos de los hijos que venimos a poner palabra donde se quiere imponer silencio, memoria donde quieren instalar olvido. Nos sumamos desde siempre y para siempre al reclamo de justicia que de la mano de nuestras madres y abuelas, familiares y sobrevivientes se pudo abrir camino luego de décadas de impunidad. Somos historias que se encuentran y se suman a otras historias desencontradas hasta ahora. Somos canción y poesía. Somos pregunta y mirada atenta. Somos buscadores incansables. Somos el llanto solitario de la angustia convertido en sonrisa, abrazo y encuentro. Somos un relato que se construye, se desconstruye y se reconstruye. Somos un largo camino andado y uno más largo aún por recorrer. Somos conciencia cívica y deber moral. Somos desobedientes y con faltas. Son 30.000 motivos los que tenemos y están presentes, ahora y siempre. Texto publicado a modo de presentación por el colectivo Historias Desobedientes en su página web www.historiasdesobedientes.com. Tramas. Sabés que vos mencionás en reiteradas ocasiones, lo acabás de hacer, esas historias individuales que van como el cuerpo o la sombra al cuerpo, acompañándolos a ustedes en este trayecto de tantos años. Ahora, hay un par de cuestiones que tienen que ver con tu historia individual. Digo esto para luego entender qué es lo que se presenta como proyecto a través del escrito de Pablo Berna. ¿2005 para vos qué significa? Un antes y un después. Un antes y un después. Un antes y un después. ¿En ese antes y después aparece una nueva Analía? ¿O esa Analía estaba como de alguna manera manifestándose en ese trayecto de vida que es el anterior al que hoy estás recorriendo? Sí, en ese momento, me acuerdo que fue un 31 de agosto del 2005, yo recibo el llamado telefónico de mi mamá para decirme que no me asuste, pero que mi papá estaba preso. Uh-huh. Yo recuerdo una conmoción y un no entender, ¿no? Porque yo a esa altura jamás hubiese vinculado a mi papá ni remotamente con su accionar en la dictadura. Yo sabía que mi papá era policía, que tenía una carrera, que se iba, que trabajaba, que volvía. Pero no tenía las herramientas ni la capacidad para vincular las edades, las fechas, ni remotamente. Entonces, en ese recorrido me acuerdo de haber ido a Marcos Paz con mis hermanas, con mi mamá, de estar ahí y ver el complejo penitenciario y largarme a llorar. Y de entender que era una situación injusta, que lo que le estaban haciendo a mi papá estaba mal, uh-huh, que mi papá jamás hubiese podido hacer eso. Al interior de mi familia se repetía esto de que no teníamos que creer nada de lo que iban a decir, que era todo mentira, que era un gobierno de zurdos revanchistas, que, bueno, yo creía lo que me decían, ¿no? Una situación infantil y también de preservación mía, ¿no? Como de entender que, bueno, que era así, uh-huh, ¿no? Yo hasta ese momento nunca había dudado de la palabra de mi papá o de mi mamá. Y bueno, fueron pasando los años, mi papá siempre con este discurso de que era todo mentira y que ya iba a salir, pasaban los años y no salía, hasta que en el año 2008 elevan la causa a juicio oral. Ese fue otro segundo momento de quiebre donde yo ahí digo, no, me están mintiendo. sí hay elementos porque están elevando la causa a juicio oral. En ese momento lo veo por última vez a mi papá, ya estaba en Devoto, y le digo, vos estuviste, vos, o sea, yo ya había leído los testimonios, había leído la causa, estaba más interiorizada de lo que había sido el terrorismo de Estado, y bueno, ahí mi papá, claro, no imaginaba un cuestionamiento, supongo yo, de parte de una hija. Me dice, bueno, pero en realidad no fueron 30.000. Y yo, cada vez que me iba diciendo algo, para mí era peor, ¿no? Me dice, bueno, pero fue una guerra. Entonces yo ahí tomo más dimensión y veo confirmadas mis sospechas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se enojan mucho conmigo, mis hermanas y mi mamá. Me piden que no lo vaya más a visitar, que no lo vaya más a visitar. Y yo necesitaba preguntar y necesitaba saber. Y necesitaba que me lo explique él. Las huelas de la muerte fue un método de eliminación física de los secuestrados que se conoce desde la dictadura misma, en el mismo momento en que se sucedían los hechos, había denuncias sobre este método de exterminio tan particular del terrorismo de Estado en Argentina. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. A la gente se la adormecía con una inyección en la enfermería de la ESMA, se la subía a helicópteros o se la trasladaba en camiones hasta donde estaba el avión, y el avión era piloteado hasta una zona del Río de la Plata. Y una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que se estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar, uno por uno. Bueno, un muro de silencio se impone delante mío y ahí es donde yo empiezo a escribir. 2008. En el año 2008. Y lo primero que hago, me acuerdo el 30 de junio del 2008, le escribo una carta a mi papá. Y la titulo Carta abierta a un represor. Y esto de ponerle esa palabra represor era ya decir, bueno, es esto lo que yo estoy viendo y hay que empezar a poner palabras a lo que está pasando. Me acuerdo que esa carta se la mando a mi mamá y a mis hermanas. Mi mamá me contesta con una carta. Yo le escribo una carta después a mi mamá, dice, titulando la carta abierta a la esposa de un represor. Y hago hincapié en esto, de poner palabras, de explicar, de asumir lo que estamos pasando como familia, que era terrible, ¿no? Y bueno, no hubo respuesta. Una de mis hermanas también me contesta la carta, pero con un discurso también de, bueno, hay que mirar para adelante, esto ya pasó, démonos la mano y sigamos todos juntos. Y para mí no había pasado, yo estaba a flor de piel y necesitaba saber y entendía la lucha de las madres, de las abuelas, de qué ya pasó. Están buscando a sus nietos, están buscando a sus hijos, están buscando a sus seres queridos para darle sepultura. No, esto no pasó, esto está más vigente que nunca. Entonces, bueno, ahí se produce un distanciamiento familiar muy fuerte, era una decisión muy dolorosa porque mis hijos dejaron de tener abuelos, dejaron de tener tíos, dejaron de tener sobrinos, que es ahí donde también digo, empiezo a escribir esto porque ¿cómo les explico esto el día de mañana a mis hijos? Analía Kalinek. Y bueno, mi mamá cursaba una enfermedad, un cáncer de hacía muchos años. Esto se reactivó cuando mi papá es convocado ante la justicia y en los últimos años de vida yo soy reconvocada por mi mamá, recomponemos de alguna manera la relación madre-hija a condición de no hablar del tema, lo cual para mí era dificilísimo, entiendo que para ella también, pero bueno, en los últimos años de vida de mi mamá, que falleció hace 2 años, tenía 58 años,